Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, continuamos en Radio Alhama en internet, dentro de Alhama Comunicación. Y ahora les traemos información deportiva, creo que de bastante interés a nivel provincial. Sí, porque se ha presentado ya el Circuito Provincial de Travesías a Nado 2025. Exacto. Un evento que, bueno, va a recorrer diferentes puntos de Granada, ¿no? Para promover esto de la natación en aguas abiertas. Que cada vez tiene más tirón, la verdad. Pues sí. Lo organiza la Diputación de Granada, ¿eh? Pero, ojo, colaborando con los ayuntamientos donde se celebran las pruebas. Y también con el Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada. Un buen equipo. Sí. Sí, se ve que hay coordinación. Y las sedes, pues mira, tenemos Arenas del Rey, Albolote, Lecrín... Que el Lecrín son dos pruebas, ¿eh? Ah, es verdad. Dos en Lecrín, luego Cuevas del Campo, Hualchos Castel de Ferro, Salobreña, Torrenueva y La Herradura. Bastante completo. Toca un poco de todo, interior y costa. Y este año, atención, que hay novedad. Sí, ¿qué tenemos? Pues una prueba invernal. En Lecrín, el 28 de diciembre. ¡Ostras, en diciembre! ¡Qué valientes! Sí, sí. Eso sí, han aclarado que esta prueba no puntúa para la clasificación general del circuito. Ah, vale. Bueno, es un extra, digamos. Una forma de cerrar el año, quizás. Puede ser. El diputado de Deportes, Eric Escobedo, bueno, ha destacado el compromiso de la Diputación con el deporte y la salud en la provincia. Algo habitual, pero importante. Claro. Y mencionó, ¿eh?, que el objetivo es que cada prueba sea como una fiesta del deporte. Sí, eso dijo, que puedan disfrutar tanto los nadadores ya con experiencia como, bueno, los nuevos talentos que están surgiendo. Un enfoque bastante abierto, ¿no? No solo competición pura y dura. Exacto. Una vez más, estamos con todos y para todos los deportes y los deportistas, con todos los municipios que han querido participar en este circuito, estáis representados. Y también una forma de sentir nada, ya que presentamos ayer el nuevo formato promocional de turismo en nuestra provincia, es hacer deporte, es nadar por tanto en aguas dulces como en aguas saladas, conocer las distintas comarcas que tiene nuestra provincia y, cómo no, si lo hacemos practicando deporte, mucho más. Y por parte de la Universidad de Granada habló Jordi Mercadé. Y bueno, felicito a la Diputación por darle continuidad al circuito y animo a la gente a participar. Siempre es bueno ese respaldo académico, ¿no? Desde luego, le da solidez. Y entrando ya en lo práctico, para los que quieran nadar. A ver, ¿qué categorías hay? Pues mira, hay categorías masculinas y femeninas desde los 8 años. ¿Desde los 8? ¡Qué bien! Sí. Muy inclusivo. La distancia estándar, la normal, digamos, es de 1.500 metros. Vale. ¿Y para los más pequeños? Pues la categoría infantil nadará 500 metros. Una distancia más asequible, claro. Lógico. Y un tema importante siempre en aguas abiertas, el neopreno. Sí. A ver, el uso es libre, cada uno decide. Pero, será obligatorio si el agua está por debajo de 14 grados centígrados. Una medida de seguridad básica, vamos. Totalmente necesaria. ¿Y el calendario lo repasamos? Que empieza ya mismo. Venga, sí. A ver, apunta. 15 de junio, la 9 travesía de Cubillas, en Albolote. Ya. El 22 de junio, la 14 travesía de Los Bermejales. Esto es en Arenas del Rey. 14 ediciones ya, ¿eh? Tiene solera. Sí, sí. El 29 de junio, la 3ª travesía de Beznar, en Lecrín. Esta es la primera de Lecrín. Vale. ¿Y en julio? Julio viene cargadito. El 6, la 5ª travesía Castel de Ferro, en Hualchos. Ajá. El 13 de julio, la 9ª travesía del Negratín, en Cuevas del Campo. Negratín, precioso. Y el 27 de julio, la 10ª travesía de Salobreña. Cerramos julio en la costa. Un buen ritmo en verano, la verdad. Y luego hacemos un pequeño parón y en septiembre... A ver. El 7 de septiembre, la travesía de La Herradura. Otro clásico. Y el 14 de septiembre, la 8ª travesía de Torrenueva. Y con eso se cierran las pruebas puntuables. Vale. Y luego queda esa especial de invierno que decíamos. Exacto. El cierre extraordinario. El 28 de diciembre, la travesía invernal en Lecrín, la que no puntúa. Entendido. ¿Y para participar? ¿Inscripciones y eso? Pues la forma principal es a través de la web oficial, que es www.travesiasdipgra.com. Dipgra de Diputación de Granada, ¿no? Sí, tiene sentido. Travesiasdipgra.com. Eso es. Aunque también dicen que los nadadores locales pueden inscribirse en su ayuntamiento correspondiente. Ah, bien. Facilitan las cosas a la gente del pueblo. ¿Y el coste? Pues mira, son 12 euros por cada prueba, suelta. Vale. O si te animas a hacer el circuito completo, hay un bono de 50 euros por todas las pruebas puntuables. Hombre, 50 euros por 8 pruebas. Sale bastante bien, ¿no? A poco más de 6 euros la prueba. Sí, la verdad es que es un precio bastante ajustado. Eso sí, piden tener un nivel de natación adecuado, lógicamente, y no tener impedimentos físicos. Lo normal para este tipo de pruebas. Y un detalle importante para los que compiten por los premios finales del circuito. ¿El qué? Que hay que participar en al menos 5 de las 8 pruebas que sí puntúan. Ah, claro. Para fomentar la regularidad, ¿no? Que la gente se comprometa con el circuito. Eso es. Y bueno, también se entregará un gorro numerado, que es obligatorio llevarlo, lo típico por control y seguridad. Perfecto. Pues la verdad, un circuito muy bien montado, ¿eh? Con muchas sedes, esa novedad invernal, pensado para todos los niveles. Sí, parece una buena apuesta por la natación en aguas abiertas en toda la provincia. Pues ahí queda esa información deportiva para los amantes de la natación y de nuestra provincia. Nosotros seguimos aquí, desde Radio Alhama en Internet. Continuamos preparando más contenidos con Juan Cabezas ahí, al pie del cañón, en el control técnico. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.